bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota. Son ahora, fueron antes, una panda de magantes. Solo quieren el poder para poder chupar bien. Si tienes algo de cerebro, no lo dudes, pasan a ellos. Bota, bota, bota, bota, bota, idiota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, idiota. Qué mala eres. Bota, bota, bota, idiota. Después de este fallo imprevisto, y es que la canción ya era muy curtia, pero el mensaje contundente, ¿eh? ¿No? Que ahí ya tenemos a Manolo Cabeza Bolo. Y un consejo a posteriori, después de la cita del domingo. Eso es. Pues nada, vamos ahora con el nuestro amigo Frank y sus consejos de los caminos del amor. Hablábamos por otro día, ¿no? Sí, Frank es un personaje muy peculiar y al que le gusta mucho llevarse bien con las mujeres. Aunque también en los estudios de Pumarín proponíamos y algunos consejos que se olvida ese gran libro que tiene él, como que más que decir te quiero, decir, ay cariñín, voy a limpiar los azulejos de la cocina. Y eso vale más que 50 te quiero seguido. Y facelo, no decilo. Qué razón tienes, pero hay otros casos como el de mi hermano que pues se lo pagará de otra manera, pero él pasar la aspiradora, por ejemplo, nunca la ha pasado. Pues de una experiencia no gratificante, ¿eh? Pero de una experiencia muy ilusionante para sí, familia, sí, madres, novios. Os debe hacer la ilusión a vosotros. Sí. Lo de convivir con una persona vale, pero convivir con 50 peluches y otro cantar. Y a veces va asunto. En fin. Bueno, los consejos de Fran son menos domésticos y más románticos. Así que, vamos y seamos con ellos. Vida en pareja. El juego previo. Nunca insistiré lo suficiente en que hacer el amor de forma satisfactoria lleva su tiempo, a la vez que no puede prolongarse demasiado. Por fortuna, existe una amplia gama de actividades que los amantes pueden realizar y que no implican necesariamente consumar el acto sexual. Cuanto más prolongado, delicado y esmerado sea el juego previo, usted y su cuerpo serán más receptivos y el placer final resultará mejor y más mágico. Quitarse sus ropas y la de su pareja puede ser muy excitante y constituye una parte importante del juego previo. Desvestirse no solo redunda en una excitación general, sino que el usar o quitarse ciertas prendas puede tocar una fibra mucho más sensible en un amante susceptible a esos detalles, sobre todo si se trata de un hombre. Un buen amante procurará descubrir cuáles son esas prendas y cómo quitarlas de manera excitante, lo que utilizará para incrementar el placer de la pareja. El cuerpo desnudo puede resultar rutinario y monótono, en particular en el matrimonio. Aún después de años de vida en común, quitarse la ropa puede ser en extremo excitante. Cada miembro de la pareja debería sentir mayor excitación a medida que el otro se va despojando de sus prendas. ¿Qué es lo excitante para el hombre? Muchos hombres prefieren una transparencia insinuante a la desnudez completa, pues la primera permite dar rienda suelta a su imaginación. La ropa interior, fina y de encaje, atrae y excita a los hombres y les deleita tanto verla como quitársela a su pareja. Él puede gozar muy especialmente al hacer el amor si usted conserva alguna de sus prendas, como un tanga, medias, un liguero, bragas, el sujetador o el camisón. Despojarse de las prendas que enfatizan los pechos, las nalgas y los genitales de una mujer constituye un estimulante casi universal. Las mujeres que se desvisten con lentitud y que sin querer revelan ciertas partes de su cuerpo, seguro que excitarán a su pareja. Y si una mujer realiza un striptease frente a su pareja, esta exhibición tendrá tal impacto que ningún hombre podrá evitar sentirse erótico en extremo.

Sección Qué gente tan rara. En el siglo XV, los trabajadores de los molinos sustituían los granos de trigo que los clientes llevaban para hacer harina por una mezcla indigesta de polvos minerales y cartílagos de sepias y calamares secos. Es uno de los primeros antecedentes conocidos de la adulteración. Antes de la batalla, los centuriones romanos se hacían la manicura y se depilaban el vello de las piernas. Las mujeres de Nápoles salían desnudas a la azotea de sus casas con la esperanza de que la luna les hiciera aumentar el tamaño de los senos. Algunos patricios romanos como Craso, César y Pompeyo tenían fortunas personales que se acercaban al presupuesto anual militar del imperio, estimado en 500 millones de sestercios. En la actualidad, la mayor fortuna individual de los Estados Unidos no se aproxima ni de lejos al presupuesto militar de este país. Nuestra personalidad está determinada por el grupo sanguíneo, no por nuestro signo astral. Según un estudio del psicólogo japonés Takeshi Furukawa, las personas de tipo 0 resultan ser los mejores empleados. Los de tipo B se corresponden con gente flexible y amante de la libertad. Y los de tipo A se encuentran a gusto en ambientes muy estructurados. Las mujeres de los indios pies negros originarios de la actual región canadiense de Edmonton mostraban su luto por un familiar fallecido cortándose el pelo muy corto. Si el fallecido era el marido o un hijo, no una hija, no solo se cortaban el pelo, sino también una o más falanges de los dedos y se desgarraban la piel de las pantorrillas. Yeah. frases célebres de Josu Espósito, guitarrista es voz de la banda punk más radical de España, Eskorbuto. No dudes de las cosas que pasan en la oscuridad, que hasta tu sombra te abandona. Estás completamente solo ante lo desconocido. No somos antisociales como se afirma por ahí. Lo antisocial es la sociedad en la que vivimos. El tiempo siempre da la razón. Todo está viejo y nosotros habremos muerto. No me preocupa la muerte. Los problemas se los crean los profesores a sus alumnos. El único problema es que solo se vive una vez. No te tengas prisa en resolverlo. No hagas nada después que de lo que después te arrepientas, ni te arrepientas después por no haberlo hecho. Muchos dicen que este mundo es un valle de lágrimas. Nosotros no paramos de reír. Todos somos nazis, en un sentido o en otro, pero no queremos reconocerlo. Somos la banda más honrada que ha pisado el planeta en millones de años, y no somos honrados. El rock radical vasco nace en nosotros, los demás son malos imitadores, nunca llegarán a tener la radicalidad y bestialidad de un grupo como el nuestro. Dejad que los niños se acerquen a Eskorbuto. Y por último, y para mí la mejor, nosotros estamos locos. Lo sabemos, la sociedad está loca, no lo sabe. Colecciona cuchillas, cuchillas. Pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Latín, La historia de Pell, un gato que con los agobios sexuales de febrero menguó, por Ignacio García Noriega, de Panamá, España. Con los agobios de febrero, mi gato Pell menguó, como lo leen. Iba camino de ser un gatazo peludo y ahora vuelve a ser un gatín. La vida es muy dura y el trato con las hembras, tan satisfactorio, a veces produce percances. Pasó 2 noches fuera de casa y una vez volvió cojeando de la patina derecha. Otra vez pasó por delante del jardín dando serenata pero sin dignarse a entrar, pues seguramente andaba en enredos amatorios. Ahora está a sopitas y buen vino, para recuperar, claro, y ha reemprendido su vida social. Todas las mañanas, cuando se ha retirado la helada, visita a Bernardo, el vecino Bernardo, que dice que Pell y él son muy amigos. No es difícil ser amigo de Pell. Es un gato de fácil trato, bien educado y afectuoso. Me lo regaló José Luis García, Delgado, hace 1 año y medio. Un atardecer paseando por los prados de entre muros de Nalón y el mar, hacia el Espíritu Santo, encontró a un gatín muy pequeño que miagaba. José Luis le hizo una gracia y el gatín, muy decidido, le acompañó hasta su casa, situada a más de 2 kilómetros. Raquel y él le prohijaron y le bautizaron con el nombre de Pelé, por la película Pelé el Conquistador, porque los conquistó. Mas cuando José Luis hacía las maletas para volver a Madrid, se planteó qué hacer con Pell. Voy a dárselo a Ignacio, se dijo. Aquí tenemos a Pelé, apartado del mar, pero feliz. Uno de los gatos, Isidoro, es el amo. Entre cubos de basura, él se mueve con soltura. ¡Ay! Es gran botánico, buen paseante y cazador a la manera clásica. Capaz de pasar horas acechando a un montoncito de tierra que se mueve. Abajo hay un topo. A los pájaros se acerca con sigilo, lo que desespera a Barte Aza cuando le ve en acción. Ya ha descubierto Pell que los pájaros son pieza difícil. Cuando echan a volar, se siente tan decepcionado como mi viejo Setter, revólver cuando el cazador fallaba el tiro. De tanto convivir con nosotros, los gatos y los perros nos tomaron muy bien las medidas. Conocen nuestra vanidad, también nuestra crueldad y ternura. Saben hacerse agradables. Como el gato es muy listo y sabe que su función en la casa es menos definida que la del perro, no se excede nunca y mide también sus relaciones con el hombre como la exactitud de sus saltos. El perro imita al amo y el gato lo camela. Y si el gato no le concede demasiada importancia, haber sido un dios y ser primo de un rey es porque tiene alto concepto de sí mismo y no considera necesario andar pregonando que perteneció al mismo club que Ray y Osiris, que es primo del león, sobrino del tigre y cuñado del leopardo, como los humanos que a todas horas hacen ostentación de parentela distinguida. A veces se permiten detalles encantadores que evidencian su amistad hacia nosotros y su compasión. Cuando nos deja a la puerta el ratoncito o el topo que ha cazado, no es para demostrarnos que es un excelente profesional, sino porque está convencido de que somos unos inútiles, incapaces de hacer una buena caza. Así cree que contribuye a nuestra despensa, de la misma manera que en el pasado preservó los graneros y limpió las ciudades. Y aunque elitista y aristócrata, se conforma con poco, con su sitio bien mullido en el sofá, con que nos dejemos acariciar cuando le apetece, con un rayo de sol. Bueno, estábamos aquí comentando, yo estaba pensando que Dani y yo, vea la que habla, somos un poco perros, porque estábamos aquí poniendo todo conexiones desde Pumarín y trabajar poco, ¿eh? Sí, además de verdad, vea, te doy toda la razón, no veo nada más. Pues nada, deseamos un poquillín con Siete Vidas, Antonio Flores, después en nuestro compañero Marcos de Pumarín con el resumen deportivo del domingo, que seguro que algunos estuvisteis durmiendo hasta güey y todavía no os enterasteis de cómo quedó Fernando Alonso. Esta canción es para los que tienen el amor a su alcance y pueden disfrutar, así que disfrutarlo y a por ello. Venga. Cuatro años de felicidad en Tercaolado. Cuatro años de desconfiadas miradas. Y una historia de amor interrumpida. Maldita sea mi vida. Y una rosa ha nacido entre mis manos y sus púas mi sangre ha derramado. Mi sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea, ¿qué pasó con mi razón? Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Me encariñas para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Vamos con los deportes en Radio Pumarín. El Madrid ganó al Real Sociedad 5-1 y el Barcelona ganó al Mallorca 0-2. El Barcelona se coloca 6 puntos del líder, que es el Madrid, y que tiene 75 puntos. El Sporting de Gijón empata 1-1 con el Athletic, que se coloca con 25 puntos penúltimo en la tabla. En segunda B, el Real Oviedo gana 1-0 al Albacete y vuelve a puestos de ascenso. Se pone cuarto con 53 puntos. El Real Madrid se enfrenta al Apoel hoy 27 de marzo en la Champions. En Fórmula 1, Gran Premio de Malasia. Fernando Alonso en 16 vueltas pasó del octavo al primer puesto. Ya es el quinto piloto con más victorias de la historia. Fernando Alonso se coloca líder del Mundial con 35 puntos y detrás de él Hamilton con 30. Eso es todo. ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizás, quizás. Pues eso, vamos terminando, cerrando el chiringuito. Bueno, ¿cómo lo ves? O trabajamos un montonísimo y que ya no. Yo lo veo bien y te dejo despedirte de quien quieras. Ah, pues gracias. Voy a aprovechar este momento que me da Dani para agradecer y de lo primero que me trase un regalín bien guapo. Y voy por eso. Lo mereces. Sí, bueno, no hablemos antes de tiempo. Y también quería dar un recuerdo a los vecinos míos de comunidad que no me estarán escuchando, pero tengo hoy un encuentro con ellos de estos guapos, emocionantes, interesantes, que todos tendréis de cuando en cuando si vivís en un piso de estos de Uvieu. Y bueno, pues ya sabéis lo interesante y apasionante que llegué a confrontar con puerta con puerta. Por lo menos a mí valió este ratín para olvidarme de lo que me queda dentro de dos ratinos. Bueno, pues yo nada más quería decirle a mi hermano que muchas gracias por ser tu más conmigo, a mi cuñada que la quiero un montón y que paso poco tiempo con ella, pero el poco tiempo que me llena mucho, a mi madre que es la mejor persona del mundo y a mi padre que lo quiero con locura. Nada más, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Venga, chao. Miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Cucaracha. Un programa de Toma Pan y Moja. ¡Currusquinos de mierda! Bienvenidos al Fat Club Radio Show.